River, campeón del Metropolitano, no pudo ganarle al Milan. Talleres de Córdoba, que era el gran equipo de aquellos días, tampoco pudo en el Chateau Carreras. Y va en Mendoza a enfrentar a Andes Talleres, un equipo local, campeón de la Liga Mendocina, con el refuerzo del Trinche Karlovic. Y la cuestión, a ver, el Milan con Gianni Rivera, con una serie de figuras notables. Y la cuestión es que el Trinche lleva la pelota con la suela hasta el banderín de córner y le tira un caño de ida y vuelta a un pibe de 19 años. ¿Sabes quién era? Un tal Franco Varese. Ni más ni menos. Y salieron vivas las piernas, salieron íntegras las piernas del Trinche, además, o sea, lo cual es un mérito doble contra Varese. Bueno, ese tipo de jugador que lamentablemente hoy entra en la categoría, bueno, hoy ya entra en la categoría de inmortalidad popular argentina, que no quepa la menor duda, sobre todo porque en los últimos años hubo un reconocimiento a Karlovic. Tal vez el disparador haya sido un programa español, ¿no?, que tenía que ver con Michael Robinson, un exjugador inglés, fallecido curiosamente la semana pasada, mirá lo que son las cosas, que el mito de Karlovic lo extendió por todo el mundo. Yo te voy a contar una anécdota personal, Lautaro. Allá en el año 2016, con unos amigos vascos, estábamos almorzando bajo una nevada increíble en un pueblito perdido en medio de la nada, y uno de estos muchachos estaba emocionado porque había visto el documental sobre el Trinche Karlovic y quería que le contara si era mejor que Maradona, porque la sensación que quedó es que Karlovic, en una línea, si querés, histórica del fútbol, a mí me gusta decir Rosarigacino, que comienza, claro, con Gabino Sosa, que sigue con Capote de la Mata, con Mamucho Martino. Bueno, ahí está el Trinche. Ahí está el Trinche y hoy está Messi. Hoy, claro, está Lionel Messi. Pero el Trinche es el que nadie vio, el de los 6 partidos en primera división. El que hizo toda su carrera los sábados en Mendoza y que, bueno, tendremos que creer, yo qué sé, que fue un jugador sensacional, que fue un jugador descomunal. Carlos, te mandamos un abrazo, lo seguiremos recordando al Trinche hoy a las 20, ¿no? En abrir la cancha, y bueno, por el resto de la eternidad. Esta es parte era parte de la mitología del fútbol argentino. Hoy entró en la inmortalidad de nuestro fútbol. Yo no sé si a la altura de los cracks que te nombré antes. No lo sé. Me parece que es una dimensión diferente, que la dimensión del potrero puesta en el profesionalismo. Te mando un abrazo gigante, Lautaro. Gracias. Abrazo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. Hoy vence el plazo que tienen los bonistas para informar si aceptan ingresar al canje. A las 17, hora de Nueva York, 18 en la Argentina, caduca la invitación a los acreedores, que tienen en su poder alrededor de 67 mil millones de dólares para aceptar la propuesta de reestructuración de deuda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló que hay acreedores que ingresaron al canje y alentó a los que rechazan la propuesta a presentar una contraoferta. Ayer el Fondo Monetario Internacional se mostró esperanzado en que la Argentina logre una alta adhesión de los acreedores privados a la oferta. Buenos Aires. La lucha contra el coronavirus es una cruzada de todos los intendentes. Así lo aseveró a Telam Radio el jefe comunal de Ensenada, Mario Seco, que además dijo que en la coyuntura de pandemia no hay diferencias políticas para enfrentarla. Esta es una cruzada de todos los intendentes, por más diferencia que tengamos. A ver, tenemos una pandemia, tenemos un bicho que es muy fácil de contagiarlo, que es de alto contagio, y nos tenemos que preparar para todo eso. Ninguno quiere andar juntando muertos por la ciudad como pasa

pa' mí, que le hagas de pantalla cuando hace pipí. Ni que sí, ni que no, yo qué sé. Si no está ya ni está la ya, si eso es así. Si solo sé decir, no sé qué decir. Yo no soy ese, yo no soy así. Muévelo como sabes, soy tu cagada. Y esa es la quinta que te bebes, mami. Yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Paso loco, no llora, la playa no llueve. Y ella me incita pa' que pruebe, mala. Y yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Crazy. Playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Se dio cuenta del acento que pongo, del estilo que tengo y ya me llama parcero. Imagíname si no nos vemos. Sor Patricio, monja, suéltate el velo. Mis niños están tirando las chuches, ahora soy un peluche y no un muñeco roto. Ella quiere jugar con mi moto, va de acompañante, yo la puse piloto. Háblame claro, chocolate, ni tate ni teta, ni toca ni toco. Pásale un trapito a la cleta, ya no tengo la playa, solo me queda el loco. Muévelo como sabes, soy tu cagada y esa es la quinta que te bebe, mami. Y yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Bitch, bitch. Te fíes de los tipos que llevan gafas de sol, aunque no haga sol. Algunos van de farol, pero no es mi caso. Tú sabes que le meto cabrón, que pica un poco, pero está bueno este mojo picón. Pero caray, ¿dónde aprendiste a besar así? Así, así, así. Porque parezco italiano y llámame bello mi hermano. Nos fuimos pa' la montaña para hacer esquí. Si no quieres grumos, le fui. Si no quieres que te lo parta, no me llames a mí. Yo no tengo la culpa de ser tan crazy, bitch. Crazy. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Si soy un loco playa nena, como quieres que no lo parta. Bitch, bitch. Escuchábamos a Loco Playa, ¿no? Esta cosa, de esta innovación que siempre nos trae Manu Maschi al aire de La Gráfica. Así que un saludo para él, que sigue laburando, editando, haciendo cosas en cuarentena con las manos mágicas Maschi. Como muchos compañeros, ¿no? Como mucha gente, desde obviamente. Su casa. Mañana tendremos además una reunión general para definir a quién cortamos y a quién no. ¿Cómo quién seguimos? Decimos, quédate en tu casa y no hagas nada, o quédate en tu casa y hace todo. Claro, listo, así. Viendo las prioridades, sí, ¿no? Hay que de ser cada, malo, de malo. Cada caso. Nah, somos compañeros. Somos buenos. Sí, quiero ventilar una conversación que tuve con David Ríos, porque viste que hoy hablábamos acerca de hacer radio desde el sillón. Sí. Bueno, él me dice, ¿quieren que haga la columna desde la cama y acostado? Y yo le contesto, puedes hacerla hasta desde el inodoro y nadie, a nadie le importaría porque no nos daríamos cuenta. Claro. Está en, su, está en la comodidad de su casa. Sí. Bueno, en caso de que esté descompuesto, algo por el estilo. Pero bueno, vamos a no develar. Sé dónde estará. Vamos a develar el misterio. David Ríos, ¿cómo anda? Bien. Ustedes saben que los Simpsons nos han enseñado muchas cosas, a todos. Y hay un capítulo en el que Homero se da cuenta que es un gran cantante de ópera, no sé si lo vieron. Uh-huh, sí. Sí. Y él ahí canta acostado. Claro. Aparentemente, de acuerdo a cómo esté uno, si está sentado, si está parado, el peso del cuerpo llega diferente sobre el diafragma, que es lo que tenemos para respirar. Uh-huh. Entonces seguramente la voz suena distinta si uno está sentado o acostado. Pero en el caso de hoy no la puedo hacer acostado porque preparé algo muy complicado y lo tengo acá todo escrito, así que no podría hacerla acostado hoy. Bien. Muy bien.